telefónica rápidamente con el periodista y compañero de Radio Kermés, Gustavo Silvestre, quien lleva permanentemente la cobertura de todo lo que sucede con el juicio de la subzona 14 en la provincia de La Pampa. Hoy fue el turno del alegato de la Fiscalía. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Buen día a la audiencia. Muy bien. Gustavo, ¿qué nos podés contar de la jornada de hoy en los juicios? Mira, la jornada de hoy hace apenas unos minutos terminó el alegato de la Fiscalía que había insumido jornadas anteriormente y se concluyó hoy con el pedido de la pena. El fiscal Miguel Palazzani fue el encargado de hacer la lectura final y el requerimiento y se solicitó en todos los casos de todos los acusados por considerarse probados los delitos. Pidió la pena máxima prevista en el Código Penal. Ustedes sabrán que ante cada delito hay una escala penal con una pena mínima y una pena máxima. En ese rango, considerando atenuantes y agravantes, se puede variar el pedido de la condena. En el caso del fiscal Palazzani, destacó que el tipo de delitos que se analizaron son los más graves que puede haber, por esa razón son imprescriptibles, no encontró ningún tipo de atenuante y por otra parte el agravante de haberse cometido desde el Estado utilizando los recursos materiales y humanos del Estado para perpetrar un genocidio respecto a un grupo de la población del país. Esa es una novedad, en este juicio se pidió que se agregue la pena de genocidio, algo que no se había recogido en la sentencia del primer histórico juicio en La Pampa. Rebobinando entonces, se pidió en el caso de todos los imputados la pena máxima. Esto traducido en años significa que, por ejemplo, se le piden 25 años de cárcel al ex jefe de la policía de La Pampa durante la dictadura, Luis Enrique Baraldini. La misma pena abarca al ex secretario de la Gobernación, el militar Greppi, y también al el caso del médico Máximo Pérez Oneto. En el caso del médico Máximo Pérez Oneto, la Fiscalía tuvo algunas observaciones particulares porque, digamos, enmarcó su actuación como una persona que estuvo en un lugar neurálgico de la represión, en la sala de torturas, no para ejercer su profesión o para cuidar la salud de la víctima, sino con el propósito de que no mataran a las personas durante la tortura y se pudiera cumplir el objetivo de sacarle toda la información posible. Uh-huh. Ese fue una acción que hizo la Fiscalía durante su alegato. Uh-huh. El resto de las condenas podrán, si quieren precisarla, digamos, están en las ediciones ya digitales de los diarios, pero básicamente lo que se hizo es pedir la condena máxima de todos y cada uno de los represores, cuya participación e intervención en los secuestros y torturas estuvo probada, según el alegato, reitero, que hizo el fiscal Miguel Palazzani en el día de hoy. Y el pedido de cárcel común, ¿no? Pidió que las sentencias se cumplan en cárcel común, pidió que se revoquen las prisiones domiciliarias de algunos de los represores, de las que gozan algunos represores hoy, como es el caso mismo de Baraldini, teniendo en cuenta que si hay una sentencia condenatoria se modificarían, digamos, las condiciones actuales y habría un riesgo cierto de fuga, teniendo en cuenta que hay una condena en primera instancia, razón por la cual la Fiscalía pide que se revoquen esas prisiones domiciliarias y que estén los condenados, si son condenados, comiencen a cumplir su pena en una cárcel común. Uh-huh. También se pidieron algunas medidas reparatorias, básicamente apoyando los pedidos que había hecho la querella, pero haciendo especial hincapié en una medida que sería de reparación simbólica, como es la restitución del edificio de la ex escuela hogar, que todavía está en manos de, del ejército en manos de los militares, y se pidió la restitución al área de educación del Ministerio de Educación Nacional, que fue el objetivo inicial de ese inmueble, de ese edificio, para que vuelva a cumplir su función y haya placas recordatorias del terrorismo de Estado en ese lugar histórico de la ciudad de Santa Rosa. Gustavo, ¿los acusados estaban presentes escuchando este pedido del fiscal? Sí, estaban todos presentes, es obligación de los acusados estar presentes. La mayoría estuvo inmutable, el único de los acusados que hizo algún tipo de gestos cuando se leyó su imputación personal fue el excomisario Luis Horacio Lucero, que recordemos está imputado en un solo caso, es el caso del secuestro de la docente Zulema Arizo en una escuela en un paraje del oeste provincial, donde el aparato represivo pampeano hizo allí inteligencia y fue a secuestrarla durante una madrugada. La docente estaba embarazada y sufrió durante su cautiverio torturas y vejámenes de todo tipo. Lucero está acusado por ese único caso y hizo gestos de contrariedad, moviendo la cabeza en varias ocasiones cuando se aludía a su caso particular durante la lectura de las acusaciones. El resto, sí, como si nada pasara, imperturbable, escucharon el alegato del fiscal. ¿Cómo continúa el juicio? El juicio continúa el próximo 6 de marzo, solamente van a comenzar a alegar las defensas, es decir, la defensa de cada uno de los represores va a hacer su alegato defensivo. Es un trámite que se va a extender como se extendieron los alegatos de las querellas y de las fiscalías por más de una jornada. Calculo que va a insumir 4 o 5 jornadas seguramente. Así que estamos hablando de que recién para abril, mayo, estaría en condiciones el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa de producir, de dar la lectura de la sentencia final de este juicio que ya lleva más de un año de desarrollo. Gracias, Gustavo. Te mandamos un abrazo. Por favor, un abrazo para todos. Hasta luego. Gustavo Silvestre, cubriendo lo que tiene que ver con el juicio a la subzona 14. Hoy la Fiscalía pidió penas máximas para los represores en la provincia de La Pampa. 51 minutos pasaron de las 11, así continuamos en La Mañana Kermesera. Las Mañanas Kermeseras tienen ese qué sé yo, ¿viste? ¿Viste? La información, el análisis, el buen humor y la buena música están en Radio Kermés. Repasamos la agenda pampeana y nacional con nuestra mirada comunitaria. Hasta el mediodía, de lunes a viernes, La Mañana Kermesera te despabila y te acompaña siempre en el 106.1. Elegí Radio Kermés. Elegí comunicación comunitaria. Estás en el 106.1.